Fanático de todo lo que eres tú. Estoy no bien defecto ni problemas de actitud. Hoy el calma me visita y no veo la luz. Porque busco reemplazarte y nadie como tú. Esta soledad me va a matar. No sé a quién quiero engañar. No te puedo olvidar. Ni aunque tome una vez más. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Si yo los sentimientos, nada que se marchan. Si detengo el corazón, usted sigue en marcha. Si le quito el brillo, usted le echa escarcha. Y ahora mi alma rota, dime quién la parcha. De hombre quisiera decirte que te olvidé. Pero en este segundo ya te recordé que vaina mija. Cool, que su maldad siga. Me abriste la entrada y me cerraste la salida. Me tapas el sol, me metiste un gol. No es lo mismo el Barça si no está Puyol. Y me monté en un avión hacia la desilusión. Por eso tomé la decisión que hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Otra botella para olvidar mi cielo sin estrella. Ella se marchó dejando una huella. Tatuada en mí, ¿yo qué hago con este sufrimiento que me mata lento? Solo te pido, líbrame de este tormento. Y ese sufrimiento que me mata lento. Solo te pido, líbrame de este tormento. Jay Álvarez, de camino para la cima. The producer N. En una barra, sufriendo por amor. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parten otra copa que no quiero pensar. En los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. This is the remix, baby. Este es el Jay Álvarez, el dueño del sistema. Montana, the producer. Fran Fusion. Rafeta, clásico. Jay Álvarez, el dueño del sistema. The John President.